Cuando te vi las ojeras en la cara, cansado andar tu melena enmarañada, imaginé que noche de amor pasaste. Te maldecí, te odié y me marché. Te maldecí, te odié y me marché. Tiempo después supe que tan sola sigues, que siempre fiel a mi amor te mantuviste. Que la maldad y la envidia de la gente querían separarnos, que tan otra es la verdad. Querían separarnos, que tan otra es la verdad. Hoy quiero confesarte que por los escenarios, con luces rutilantes, cantando, cantando, en largas vigilias, cuando te eché de menos, y soñé con volver de nuevo entre tus brazos, y soñé con volver de nuevo entre tus brazos. De amor pasaste, te maldecí, te odié y me marché. Te maldecí, te odié y me marché. Tiempo después supe que tan sola sigues, que siempre fiel a mi amor te mantuviste. Que la maldad y la envidia de la gente querían separarnos, que tan otra es la verdad. Querían separarnos, que tan otra es la verdad. Hoy quiero confesarte que por los escenarios, con luces rutilantes, cantando, cantando, en mi larga vigilia, cuando te eché de menos, y soñé con volver de nuevo entre tus brazos, y soñé con volver de nuevo entre tus brazos. De menos y soñé con volver de nuevo entre tus brazos, y soñé con volver de nuevo entre tus brazos, y soñé con volver de nuevo entre tus brazos.